Core. Hoy les vamos a conversar de desarrollo económico y las pymes. Así que a darles para adelante. Sí, muy buenas tardes. Un excelente día jueves. La lluvia que no nos quiere dejar en esta, como dice Yuri, maldita primavera. Sí. Así es que vamos a tratar de darle ambiente. El tema es bastante entretenido. En estos momentos tenemos solo mujeres presentes, por lo tanto yo creo que nos podemos enfocar al tema del emprendimiento femenino, ahondar más en las temáticas nuestras. Y bendito sea el que llegue, si es que llega, que aquí lo vamos a interrogar. Yo quería permitir el saludo de Virginia Valderrama, candidata Core F127. Buenas tardes, ya dije mi nombre, Virginia Valderrama, soy de Penco, nacida, estudié, trabajé en Penco, soy pencona de corazón. Y estoy acá como candidata a Core por el distrito Concepción 1, que corresponde a la comuna de Tomé, Hualpén, Talcahuano y Penco. Y Lirquén, porque me dicen, siempre menciona Lirquén, que quiere ser comuna. Identidad propia. Así que estamos acá, gracias por la invitación. Primera vez que estoy en una radio de esta manera. Así que bien, con hartas ganas de poder aportar, sobre todo en esta región, que la quiero mucho. Aquí estudié, trabajé, tuve mis hijos, así que bien. Uh-huh. Bienvenida, entonces. Aquí no se va ni dar cuenta cómo va a avanzar el programa. Sí. Hola, Scarlett. Hola, ¿cómo estás, Francisca y Elvira? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Scarlett Hidalgo, de la candidata a consejera regional por las comunas de Concepción, Chiguayante y Florida. Esto es Concepción 2, está un poco enredado Concepción porque tiene varias, está dividido en los distritos, pero estas son mis comunas, Concepción, Chihuahua y Florida, en el número F128, y agradecida de haberme invitado a hablar sobre pymes y desarrollo económico. Exacto. Bueno, nosotros como siempre en este programa la idea es ir dando a conocer y explicando un poco los conceptos que aparecen en las bases, ya sea programática o en los medios cuando te hablan de distintos temas en salud, en educación, y hoy día nosotros propusimos desarrollo económico y pymes. Para partir hablando, uno empieza a leer la información que hay y siempre te hablan de desarrollo sostenible, sustentable, y básicamente una economía debe ser sostenible y sustentable. ¿Qué nos puedes tú comentar respecto que entiendan los vecinos? ¿Qué es una cosa o una economía sostenible? En términos súper simples. Sostenible, que se permanece en el tiempo, ya no en periodos, digamos, periodos de tiempo. Sustentable, que es amigable con el medio ambiente, que es inclusivo, que es transversal, ¿ya? Que no va limitando, sino que va aportando a la economía, va aportando al lugar donde uno desarrolla su trabajo, desarrolla la empresa, desarrolla la pyme, digamos. Uh-huh. En este tema, bueno, nosotros nos podríamos centrar más en el tema mujer, cómo se desarrolla en economía la mujer, pero aquí hay muchas aristas, es un tema muy amplio, y podríamos ir viendo así por parte, digamos. Sí, vamos a ir rescatando temáticas así bien bien puntuales. Siempre uno tiene que hablar de que el Estado tiene que ir velando por el desarrollo económico, tanto macroeconómico como microeconómico. En ese sentido también hablan de que se tiene que velar por el objetivo del desarrollo y el progreso social. ¿Cómo tú le explicas a los vecinos, Scarlett, cuando uno habla de desarrollo o de progreso social, lo social? ¿Cómo se lo explicamos a los vecinos? A ver, yo creo que hay que partir de la base que todos necesitamos trabajar y necesitamos y ese trabajo que nos produzca un ingreso que nos sirva a cada una de las familias según cómo éstas estén constituidas. Mirándolas desde ese punto de vista, hoy día tenemos varios empleos, o muchos de los empleos que tenemos no logran cubrir todas las necesidades en los ingresos, y eso provoca también que socialmente las personas sean permeables fácilmente a caer en el desempleo y obviamente en el endeudamiento. De esta forma, el desarrollo social de esa familia se deprime, tienden a caer a la vulnerabilidad, muchas porque están en el límite del seguir avanzando, si tú lo quieres poner como clase media o clase baja, o como se quiera llamar. Entonces, la idea es que podamos generar empleos en general que sean permanentes en el tiempo, que sean de mejor calidad y que podamos de esta forma ayudar a las familias y que puedan de por sí mismas salir adelante. O sea, si yo resumo un poco lo que sí. tú me indicas, yo tendría que decirle al vecino, el desarrollo social en el fondo es el desarrollo de la familia, con todas sí. las ventajas que yo pudiese entregar como Estado a ese desarrollo. Así es. Yo, tomando un poco lo que dice Virginia y quitándole un poquito de espacio a Elvira, yo quería centrarme en dos temas iniciales. Siempre hablamos de la pobreza y la desigualdad. Respecto del tema familia, social y mujer, ¿ya? Si nos podemos ir a como acotando, cuando uno habla de que son quizás los puntos más que hoy día más se están tocando y más se están entendiendo por las personas, esto de cuán pobre uno es y cuánta desigualdad hay entre un sector, una familia y otra. ¿En Chile esos serían los únicos tópicos interesantes o tú piensas que a eso habría que agregarle algo más respecto de los problemas reales que uno debería empezar a atacar en cuanto a políticas de desarrollo económico? Es que no sé cómo centrar lo que tú me estás diciendo de esas dos conceptos, digamos, respecto al desarrollo económico de nuestra región, porque nos sí. vamos a centrar en nuestra región, ¿cierto? Sí. Ya, yo creo que primero habría que ver a nivel gobierno nacional cuáles son las políticas que se tienen. ¿Qué es lo que prima, digamos, dentro del desarrollo? Y ahí enfocarnos a nuestra región, porque en base a eso nosotros vamos a trabajar, a bajar, digamos, la información a nuestra región. Entonces, de ese punto de vista yo puedo pensar cómo quiero que mi región sea desarrollada. Y desarrollada es un concepto súper amplio, no solamente de que gane plata, digamos, la persona, sino que también se desarrolle como persona. Entonces hay como varios conceptos ahí. Y dentro de ese desarrollo está la pobreza. Exacto. Porque la pobreza tenemos que enfrentarla. O sea, hay personas que están muy bien desarrolladas, por decir así, ganan mucho. Y hay personas que o familias que no están bien desarrolladas y ganan muy poco. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? Es como eso el desafío. El desafío. Cuando uno habla de pobreza, Scarlett, nosotros tenemos varios tipos de pobreza en el fondo. O hay un tipo duro. Porque uno podría decir, ¿es solamente el que no tiene el poder adquisitivo? ¿Solamente así lo estamos definiendo? No. Hay varios tipos de pobreza, porque efectivamente tenemos sectores que pueden tener altos ingresos, que viven en poblaciones, pero no así, no tienen el capital o toda la información social, cultural, que los haga desprenderse o despegar. Básicamente a otros rubros o fortalecer las áreas de emprendimiento que tienen. Entonces, si bien existen fondos como FOSI que ayudan al capital de emprendimiento de las pequeñas empresas de las que quieren empezar a hacer empresa, normalmente el despegue de eso no existe. Las personas, hablemos de una señora que quiere vender sopa y pilla, y la señora que vende sopa y pilla se queda vendiendo sopa y pillas en forma permanente 20 años hasta que se vuelve mayor o adulto mayor, y en la familia nadie más tuvo ni siquiera la oportunidad de a lo mejor haber encontrado la oportunidad, de a lo mejor haberse asociado con otra empresa o con otra pyme, no tenían la información, no tuvieron los recursos a lo mejor en su oportunidad, y entonces esa pequeña empresa tampoco sigue surgiendo. Entonces ahí encontramos que a lo mejor teniendo los ingresos necesarios, comillas, para poder vivir dentro de un estándar mínimo, a lo menos, no logran desarrollarse y no logran máximas potencialidades en otras áreas, como es adquirir o consumir cultura, si tú quieres, o otro tipo de aspectos como mejorar el perfil de la educación, y también el tema de los oficios, que hoy día está tratando de potenciarse un poco más allá de las carreras técnicas o de las carreras profesionales. Uh-huh. Vamos a ir a una pausita musical y después quedé con una duda, así que después vamos a seguir desmadejando esta madeja.

las mujeres hoy en día, que hay muchas, que por ejemplo venden ensalada en su casa y no se dan cuenta que son una pequeña empresa. Son, desde el momento de que usted está vendiendo algo o generando un servicio, ya es una empresa. Pero la gente no se da ese propio valor. Sí, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo a nivel de gobierno, porque el gobierno es el que, o el FOSI, o el servicio que entrega, digamos, el bien material para que esa pequeña, esa persona, esa mujer, forme su pequeña empresa, le haga seguimiento a, y forma como un trabajo casi social, psicológico con la persona, de cuánto es capaz de avanzar dentro de su negocio, hasta dónde puede llegar y cuál es el apoyo que nosotros como gobierno le podemos dar. Y en ese trabajo hay que hacerlo con cada una de las personas que se le da un bien material en el fondo, porque son recursos de todos nosotros que van destinados a una persona, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que hacerle seguimiento, tengo que ver qué persona, a qué persona le estoy brindando y si va a, en progreso su pyme, digamos. Sí, yo creo que a lo mejor es necesario revisar a lo mejor cuáles han sido los avances que ha tenido FOSI. Nosotros somos bien carentes como gobierno en evaluar el nivel de impacto que tienen los proyectos y los fondos que entregamos en todo ámbito de cosas. Entonces, hoy día yo creo que habría que mirar, yo creo que eso puede ser parte de la responsabilidad que tenemos como consejeros regionales de pedir evaluación de cómo está el FOSI, o por ejemplo el FOSI, porque tenemos otros recursos en otros fondos, pero por ejemplo en el FOSI, de cuál ha sido el impacto, cuánto de las personas que se le han entregado recursos, cuántas han sido permanentes en el tiempo, detectar las debilidades que a lo mejor han tenido, cuáles en realidad no han podido mantenerse. Yo creo que ahí faltan a lo mejor algunos instrumentos que sean más visibles, porque sin evaluación no podemos considerar si efectivamente son buenas las políticas públicas en las que estamos y que se están en este caso ejecutando en la misma región. De eso yo creo que un poco los consejeros también tenemos que entrar a mirar cómo se entregan, más allá de cómo se entregan los recursos, sino cómo estos son sustentables en el tiempo para las mismas familias. Entonces ahí yo creo que hay que entrar a mirar un poquito más y ver si es necesario a lo mejor que tenga una modificación, que sean a lo mejor más atingentes a la realidad del sector, porque entre las señoras que venden ensaladas y las que pueden estar acreditadas por el servicio de salud, las que no, las que, como el tema de las sopa y pillas que yo decía adelante, o las palomitas, o cualquiera de estos kioscos que son más pequeños, que es la gente que normalmente le ocupa para sustento de su familia, no sabemos cuánto de eso avanzan, cuánto de esos a lo mejor se sustentan y cuánto de eso a lo mejor necesitan otro tipo de formación o a lo mejor otro tipo de acompañamiento más permanente, porque efectivamente no todas a lo mejor pudieron terminar de estudiar, entonces ahí hay cosas que se tienen que complementar. Sí. Lo otro también que se debería hacer es un estudio de qué brindar a la persona, a la mujer que quiere hacer emprendimiento, porque a lo mejor estamos mal enfocados, le estamos dando bienes materiales para que produzcan más recursos, digamos, pero a lo mejor le podemos dar otros insumos, no el congelador, no la máquina de coser, a lo mejor nuestra región necesita otro tipo de pyme, digamos, sí. No sé, estoy pensando que podría ir por otro lado. Ese estudio también deberíamos tenerlo como claro, como gobierno estoy hablando. Sí, sí. Es lo mismo que se ve en los talleres laborales, en los talleres que de... Uh-huh. Por ejemplo, cuando uno va a la feria de Navidad que muestran, todos los talleres laborales hicieron exactamente lo mismo. Sí. Parece que es la única profesora que le hace a todo. Entonces, usted quiere ir a comprar cositas para regalar y encuentra que en todos los puestos es lo mismo. A lo más va a encontrar una diferencia de 100 pesos, pero es lo mismo. Entonces Pasan como por moda, porque un año es como soft, el otro año es crochet, el otro año es bordado. Yo me voy a pegar la bola aquí porque Chile es un país que se ha especializado solo en la explotación de materias primas y no ha cambiado, ¿ya? Así es. Entonces, si uno mira hacia abajo, puede que ese mismo modelo, aunque no sea exactamente el mismo, pero te está llevando a que todos hagan exactamente lo mismo y no evolucione. Cuando uno habla de un emprendimiento, uno dice, yo le agrego valor a algo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo ir, comprar víveres, embolsarlos y luego venderlos. Yo le agregué el valor del paquete, del empaquetado. Claro. Pero también yo podría, como la señora de la ensalada, comprar en la feria las verduras, las pico, las porciono, las empaco y también le entregué mi valor, mi tiempo. Claro. Esa señora tiene que entender de dentro de sus costos que su tiempo tiene un valor. Porque no es solamente el costo del gas, el agua y la verdura. Es el agua, la verdura, mi mano de obra, ¿cierto? Sí. Y mi espacio, porque yo usé mi cocina, claro, para producir. Y cuando quizás nosotros tengamos claro que ese es un valor que nosotros estamos entregándole al vecino, que le estamos ahorrando el tiempo de ir a comprar a la feria, incluso de picar la ensalada, sí, o de coserla, también va a valorar el vecino el trabajo. Porque yo siento que muchos tienen muy buenas ideas, entregan ese valor, pero viene el cliente potencial, que se llama, y te dice, no, es que yo también lo puedo hacer. Y van y lo hacen en vez de valorar el esfuerzo, ¿no? O sea, y no hay un concepto del valor de mi tiempo, del provecho que a mí me da el que me entreguen, por ejemplo, una comida hecha. Una mujer valora mucho esto de las comidas preparadas porque es tiempo menos. Y ocupa el tiempo en otras cosas, claro, que a lo mejor es más satisfactoria para O hacer más tareas con mis hijos, o leer, no, o simplemente descansar. O sea, yo creo que todo es valorable. Sí, ¿ya? Claro. Entonces ahí yo creo que también es importante que las personas vean y que los fondos que se están orientando entiendan que hay una forma de educar. O sea, no es solamente entregarle, como bien decía Elvira, la congeladora para mantener los productos congelados. Sí. Yo creo que ahí se recoge un poco lo que dice Virginia y hay que entregarle quizás cómo yo optimizo eso, cómo yo lo mantengo en el tiempo. Y lo otro es innovar. Es que ahí es otro concepto. Es otro concepto, o sea, que también... I más D, investigación y desarrollo. O sea, sí, el tema de que lo que cuesta un poco con la innovación es que, por ejemplo, dentro de los programas de FOSIS, que no sé mucho de FOSIS, pero hay como... va por esta línea, por decir, ya, usted va... A todas las que van a hacer ensaladas, vengan para acá. A todas las que quieren coser, para acá. Entonces, no hay como la posibilidad de que uno diga, no sabe que yo quiero, no sé, tejer el hilo de cobre y hacer, no sé, fundas para los cuadros, por decir. No sé, ahí te quedas mirando así como, es que eso no está dentro de ningún ítem. Es que por eso yo te digo, a nivel de gobierno hay que como cambiar también el switch, porque esperamos nosotros que la ciudadanía instale su negocio, innove y todo, pero y nosotros nos quedamos en el pasado. Sí. Yo creo que hoy día hay que apuntar, y en eso tenemos que ser súper responsables, que hay un tema ahí, que si bien estas políticas pueden ser nacionales, hay un tema al cual nosotros tenemos que apuntar como consejeros regionales, que es el tema de la descentralización. Entonces, ¿cómo nosotros vamos definiendo en esta región y también en cada una de las comunas cómo vamos a entregar los recursos a qué tipo de áreas que sean pertinentes para el sector? Porque no sacamos nada con pedirle así como dice Elvira, que agrupemos tantas señoras que quieren hacer ensalada, pero resulta que todas las señoras que venden ensalada son de Chiguayante. Entonces terminamos 50 señoras vendiendo ensalada en Chiguayante, cuando a lo mejor necesitamos que haya variedad en el formato, que haya variedad en la producción, que haya variedad en los locales donde se entrega. ¿Será necesario que tengamos 50 personas haciendo ensalada en una comuna? No creo. Es como las 500 peluqueras que terminaron en Lota hace unos años atrás. Entonces, yo creo que hoy día hay que ser un poco más flexible con los proyectos, y yo creo que eso sí es de materia que se pueda pedir como modificación, porque los fondos se estructuran fondo a fondo, año a año, el perfil en el cual se construyen. Y en eso yo creo que nosotros como consejeros regionales podemos tener intervención en que se focalice la realidad. Sí. Y en eso yo creo que los municipios son apoyo en el perfil de lo que se puede construir para lo que se necesita para la comuna, para que sea potenciable. Es que dentro de las tareas del consejo, de los consejeros, hay varias actividades que tienen, o comisiones que les llaman. Y dentro de las mismas comisiones también uno tiene que ser innovadora de lo que aparece, porque generalmente está como estructurado, tiene como la frase típica, pero uno tiene que también aportar ahí, y por eso estamos acá invitadas, para poder también sacar nuevas ideas. Exacto. Y empezar a aportar de qué mejor forma más moderna podemos hacer tal cosa. Sí, yo dejo tirada una pregunta para irnos a una pausa, respecto de justamente cada barrio. Yo creo que aquí en Concepción uno sabe más o menos las actividades que tienen históricamente los barrios en cuanto a emprendimiento. Una pequeña pausa y volvemos. Sí, porque yo creo que, por ejemplo... You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. Fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms. Let me lay down beside you, let me always be with you. Come, let me love you, come love me. Buenas, volvemos a nuestra conversación. Recordamos que estamos con Virginia Valderrama, candidata a Core, por Concepción 1, F-127, y con Scarlett Hidalgo, candidata a Core también por Concepción 2, F-128. Sí. Sí, yo había dejado una pregunta, pero la voy a corregir un poquito. Que estábamos hablando de los barrios, porque igual hay una historia en cada barrio de oficios. Históricamente uno sabe, estábamos viendo Barrio Norte, que es como el del zapatero, el que fabricaba los zapatos. Hoy en día queda muy poco. Acá hay costura, eso estábamos conversando. Hay mucha gente que está trabajando, que está haciendo, no sé, armado de chaquetas de marca, terminando cortinas, apoyando trabajos en línea de los zapatos, pero caímos en el tema de que no quieren formalizar. Ahí hay una especie de estar calladitos trabajando para... porque les da susto. ¿Qué pensamos nosotros si ustedes, por ejemplo, como candidatas a Core, como ya han visitado personas de repente, ¿qué ven? ¿La gente no quiere porque le da susto? ¿No quiere porque gana muy poco? ¿Qué piensas tú, Virginia? Bueno, yo primero habría que hacer una evaluación. Sí. O sea, tendría que ver que cuánto gana, porque si ganan muy poco, la verdad que a veces no vale la pena formalizarse. Entonces... Exacto. Lamentable, pero yo creo que cada familia ve sus costos y saca cuenta nomás. Ahora, si hay detrás sí, producción y realmente se gana, debería ir creciendo. Y para ir creciendo van a tener que mostrarse, y para mostrarse van a tener que ya formalizar su negocio. O sea, yo creo que el mismo medio los lleva a eso. Sí, yo creo que es como una cadena, como que va a ir de a poquito pisando. Lo que pasa es que yo creo que falta, de verdad yo creo que falta focalización territorial. El caso no es cercano, pero por ejemplo en Santiago hay un barrio que se llama el barrio Victoria. El barrio Victoria en Santiago son 2-3 cuadras, que antiguamente el barrio Victoria era lo que ustedes comentan de Barrio Norte, mucha gente zapatera. Y cuando empezaron a llegar los zapatos chinos y todos sabemos que todo el comercio, toda la gente que hacía zapatos acá en Chile, de a poco empezó a disminuir y hoy día tenemos súper pocas empresas, incluso en esta región, un par con suerte, y el resto, todos los otros zapatos los compramos traídos, exportados, importados desde el extranjero. Pero en el barrio Victoria se convirtieron los zapateros. Y entonces hoy día tienes 3 cuadras, no de zapateros, sino de gente que vende zapatos de cuero hechos en Chile. Mira. Y entonces es irte una tarde a vitrinear zapatos de todos los estilos, hechos en Chile, por manos chilenas, y que están, entonces tienes una cuadra entera de, tú puedes vitrinear zapatos topísimos, digamos, de moda, como zapato para señora, zapato para adulto mayor, para hombres, para mujeres, y todos de cuero alto, con tacos, botas, botines, lo que tú quieras. Mira. Tienes de todo. Entonces, yo creo que hoy día, si miramos un poquito más local, podemos hacer transformaciones en los barrios de recuperar, porque yo creo que la gente se siente muy sola cuando es la gente a lo mejor que hace cortina y no quiere formalizarse, claro, porque te sientes muy solo. No te sabes el trámite de los servicios impuestos, de impuesto interno. Desconoces los procesos, le tienes temor porque estás muy desinformado, no sabes qué pasa si no te va bien y no vendes, no tienes apoyo. Entonces yo creo que si generamos cadena de valor entre la gente que de distintos rubros que a lo mejor se puedan potenciar, tú puedes generar, a lo mejor podríamos, no, ¿por qué no pensar o soñar en que a lo mejor si focalizamos en ciertos barrios, como por ejemplo en Barrio Norte, recuperando a aquellos que eran zapateros, y así tú metes a toda la familia que es del mismo zapatero y les generas un trabajo, pero además con alguien que te los venda, ellos los producen, y entonces generas una cadena que es más fuerte y que te genera y que además tengas capacitaciones en estilos y qué sé yo, que va más allá de solo construir un zapato. ¿Por qué no pensarlo? Yo creo que para allá deberíamos apuntar en esto de fomentar un poco la diversificación y potenciar a los pequeños productores. Yo creo que hay que apoyarlos en que estén en cadena, que estén en red y que no se sientan tan solos. Yo creo que ahí nos falta un poquito de poner recursos para ese tipo de acompañamiento focalizado. Sí, yo pienso que ahí yo recojo lo que dice Virginia, de hacer el estudio, porque allá está el conocimiento, y como dices tú, hay que modernizarlo. Claro. ¿Ibas a decir? Sí, no, que es como formar asociación. El tema es que, ¿cómo logro que se asocien? Porque ahí viene el trabajo, digamos, a lo mejor de externo de nosotros, de los consejeros. ¿Cómo logro que se asocien y puedan trabajar en sociedad? Porque en el fondo es eso. Ahora, dentro de las funciones de un consejero regional, ¿está el hecho de visitar todos los, por ejemplo, las organizaciones pueden convocar? Yo no soy perita al respecto. Como consejero, bueno, le explicaba que teníamos comisiones, digamos. Es un nexo entre el gobierno, que está liderado por el intendente, y los consejeros, que nosotros somos elegidos por el pueblo. Por lo tanto, nosotros deberíamos rescatar la voz de nuestro distrito, de nuestras comunas, y llevarla al consejo. Es como, en el fondo, eso. ¿Pero es como propositivo? ¿Tienes incidencia en eso? Mira, es que uno lleva la experiencia. O sea, yo rescato todo lo que puedo sacar, digamos, de mi distrito, de mi comuna. Y obviamente, si soy consejera de la región, y lo plasmo en sus necesidades, y ahí yo creo que debe hacer una discusión. No creo que uno trabaje sola, sino que se forman las comisiones y vamos aportando y vamos trabajando. Uh-huh. Es eso. Mira, hay más allá de las comisiones, hoy día está establecida la estrategia de desarrollo regional, el fomento productivo, y que sea con pertinencia local. Por lo cual, tú, si bien no tienes la facultad de ir a un municipio y decirle, ¿sabe qué? Haga tal cosa. Claro, no voy a meter la mano tan así. Pero, claro. Pero sí puedes generar hoy día con ello, porque tenés que, digamos, como consejero, no funcionáis solo interviniendo en las comunas, sino que funcionáis con los municipios, funcionas con las organizaciones y funcionas también con los servicios. Entonces, yo creo que hay que generar un acuerdos, nexo, en que tú puedas focalizar ciertas áreas que apunten a la estrategia de desarrollo regional, que además la tenemos hasta 2030, y hoy día, a diferencia de otros años, está súper focalizado en ciertos puntos y ciertos lineamientos, y fomento productivo en con pertinencia local es uno de ellos, por lo cual no solo abarca esto de los sectores, pero también abarca el tema de los colegios, cómo generamos carreras técnicas en los colegios que sean con la pertinencia local del territorio, que hoy día estamos ahí con algo avanzando, pero no se ha consolidado. Entonces yo creo que de aquí hay que avanzar a consolidarlo un poco más y que tengan pertinencia en los barrios. Ahora, el Consejo Regional, por ejemplo, vienen organizaciones y dicen, mire, nosotros, pertinencia local, me estoy como acotando ahí. Vienen un grupo de organizaciones ya, varias juntas de vecinos del sector de Pedro del Río. Y acá se desarrolla el trabajo de costura, ¿ya? Dice, mira, nosotros en realidad nos han entregado muchos talleres, todo, pero sabemos coser. Sabemos hacer esto. Pero ¿cómo damos el salto desde lo que nosotros hacemos, que es de buena calidad, pero lo podamos vender? Ahí, si ustedes, por ejemplo, reciben la visita como consejeros de organizaciones, ustedes pueden desde ahí rescatar algo, información, propuestas y plantearla. O este es un trabajo, yo sé que no es instantáneo. Sí, claro. Antiguamente, lo que eran los oficios, porque la señora que cuece, toda la señora que amasa, son oficios. Sí. El carpintero que arregla la silla. Las palas, el que vende. Sí, todas esas cosas antiguamente estaban reunidas en las sociedades mutualistas. Ya, estamos hablando de muchos años atrás. Sí. Todavía existe el mutualismo, pero se hoy te cayó día... Calnel. Ay, por favor. No, ella sabe de historia. Se sabe de historia. Que estudié un la experiencia, el gracias, peso gracias, la experiencia. Gracias. Ya, entonces, a lo que me tenés que decirlo. Creo que ya. Al orden, pues. ¿Ves que se me fue la idea? No importa. La que estaba hablando es que estamos hablando de los oficios y las sociedades mutualistas. Sí. Entonces, a lo que voy yo, que hoy en día habría algo, o sea, tendríamos que ver la posibilidad de fomentar lo que ha hecho, por ejemplo, el TPH, Trabajo para un Hermano, que tenía una tienda, tiene, creo, todavía en la galería del Hotel El Araucano, abajo, Galería Internacional. ¿Ya? Hay una tienda donde venden, que desgraciadamente es muy caro, los productos hechos a mano, hechos de talleres. Ya. Yo creo que esa idea es muy buena. El problema es que no tiene que ser tan caro. Sin estar esperando, porque siempre meto las patas. Entonces, pero es como organizar ese sistema, pero tratar de organizarlo en las poblaciones. Que en las poblaciones, porque... nosotros, por ejemplo, somos un sector nuevo, relativamente, tenemos 17 años nuestro edificio, pero cuando nos hicieron nuestro edificio, no nos hicieron lo que antiguamente hacían en los otros barrios, por ejemplo, en San Pedro, les dejaban un espacio al medio que donde estaban los negocios, ¿cierto? Acá, claro, ya, como un mini mercado. Nuevos, tienen abajo su espacio de ahora, ya. Aquí todavía no lo... Entonces, ahí, por ejemplo, fuera de darle el espacio a, no sé, para la botillería, la panadería, qué sé yo, también se le podría dar espacio a la gente que, no sé, por la señora que en su casa hace joyas, hace joyas, por ejemplo, que hace esas cosas, sus manualidades, sí, y tener esos espacios, y yo creo que eso... también podría ser resorte a través de proyectos de... Ya, pero eso no puede ir solo, ojo. Pero ¿qué no, solo? Se hace, o sea, en cierta forma se hace. Allá en mi comuna... ¿Ya? O sea, eso depende del municipio que lo quiera hacer. No. Sin ¿Penco? Sin Penco, pero yo creo que en las otras comunas igual debe pasar lo mismo. Por lo menos lo he visto acá en Concepción también. Están los talleres pero que se hacen dos veces, tres veces al año la feria. Yo digo algo más es que a lo mejor estable. Ahí falta a lo mejor el proyecto para que se instalen la infraestructura y estén permanentemente. Mira, yo creo que el ejemplo que tú das, Francisca, de cómo juntamos, por ejemplo, la gente de Pedro del Río que quiere hacer varias cosas, distintas cosas. Y tú decías el ejemplo de ya, y vamos donde un consejero regional, por ejemplo yo, Scarlett Hidalgo, F128, y queremos potenciarnos. ¿Cómo lo hacemos? Hoy día existe, ustedes hubo un cambio en los servicios de Corfo, Innova Bio Bio y Cercotec. Y hoy día se llama Comité de Desarrollo Productivo. Juntaron a las 30 instancias y armaron una. Ahora ahí hay que entrar a picar un poco porque parece que tiene menos recursos de lo que tenía antes, entonces, pero esta es, existe la instancia. O sea, nosotros podríamos considerar que aliado siempre con distintos servicios y con el Comité de Desarrollo Productivo de buscar la manera, porque yo creo que siempre se puede. Eso es lo que creo, siempre se puede. Lo que pasa es que hay que buscar las vías, porque cuando no están establecidas o hechas por alguien antes, se hace de repente un poquito más, porque esto es innovar en gestión. ¿Cómo hacemos para que esas personas que quieren trabajar en conjunto puedan hacerlo? Tu idea no es mala, Elvira, la de poner un centro aquí, pero eso no puede ir solo, porque tú no sacas con poner un centro aquí si toda la gente ya tiene cortina y si no van a venir al barrio a comprar cortina. Por eso hay que innovar. Entonces, pero va más allá, sino que va en que, así, voy a volver a sacar el ejemplo del barrio Victoria. Tú agrupas a sectores y entonces se generan un potencial turístico. Tú ir al barrio Victoria en Santiago es ir a pasearte un día, tenés donde almorzar, tienes donde descansar porque tienes una placita y tienes para ir a vitrinear y comprar. Mira, ya. Entonces sí, ahí, antes ahí de genera un valor distinto, es que ahí a solo se la dio el salto. Ahí salimos de sí, el, mira, la monoproducción sí, a entrega de un servicio integral. Exacto. Y para allá y tenemos que caminar. Vamos a ir a pausa. Cortaros. Ya, ahora sí. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you. quite certain, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say. Horas, 53 minutos. Hemos vuelto, aquí estamos con Scarlett Hidalgo, F-128, sí. Sí, y con la señora Virginia Valderrama, ¿cierto? F-127. En nuestro programa Yo Valgo, Yo Voto, estamos hablando de PYME y desarrollo económico. Y justo interrumpimos a Virginia, que iba a hacer una aprehensión que tenía. Cuénteme. Del barrio Victoria. Bueno, primero, el barrio Victoria está en Santiago. Sí, claro. Y Santiago... No quiero decir Chile. Santiago. Está la mitad de la población del país. Lo que pasa es que los santiaguinos, compran mucho. Ellos compran mucho. O sea... Es que son muy perchentos, sí. Esa es la verdad de las cosas. La verdad es que yo creo que es un buen ejemplo para replicarlo acá. Formar las asociaciones, agregarle valor a los negocios. El ejemplo que yo les contaba acá a mis amigas, de una cuadra donde hay puros cafés y yo me instalo con un café. ¿Y qué le pongo a mi café para que vayan a mi café a tomar café y no al otro? Digamos, como agregarle valor a eso, y eso nos falta, una cultura, es una parte de nuestra cultura de compra y venta, y qué ofrezco mejor para poder vender y qué ofrezco más. Sí, yo pongo el ejemplo, porque digamos uno de los que conozco, porque del barrio Victoria en Santiago, porque ahí tú encuentras esto de que no tenés todos los negocios que venden el mismo tipo de zapatos. Tienes 100 locales distintos y encuentras zapatos para distintos formatos de personas según los gustos. Entonces yo creo que pero eso está asociado también a otro tipo de cosas. El barrio Victoria no vende porque sí, ni porque solamente se asociaron y se asociaron las familias y con la perspectiva de otro perfil de producir, sino que también tiene que ir con que el barrio se promueva como un foco de productivo, pero también turístico. Entonces yo creo que, por ejemplo, volviendo aquí a Pedro del Río, si nosotros consideramos que aquí tenemos buenas costureras o hay muchas personas que cosen distintos tipos de cosas, nosotros podemos entregarle mayor valor agregado si hacemos que ellas puedan funcionar en cadena, pero que no produzcan lo mismo, sino que produzcan distintos tipos de cosas. También tenemos otros tipos de ejemplos donde hoy día, y que además hay que entregarle formación, pero no solo formación en la costura básica, sino en estilos, en tonos, en colores que van detrás de la formación, de más allá de la contabilidad, sino que cómo les entregas la suficiente información para que ellas que conocen del área, pues, sean capaces de innovar en su misma producción. Y que incluso, por ejemplo, sea algo tan básico como que ellas sean capaces de mirar internet y buscar ideas, y que de esas ideas las puedan replicar. Y sí, que no es tan complicado. No, si uno lo yo piensa. Pienso que ahí hay una tarea, no sé si solo de los cores, sino que yo creo que de todos los que están en estos momentos compitiendo por un espacio para mejorar y profundizar las políticas que vayan en beneficio de la población. Sí. Pero yo pienso que los servicios públicos, como el servicio de salud, el servicio de impuesto interno y la dirección del trabajo, deberían generar una política de marcha blanca para todas estas personas que vienen desde lo informal hacia lo formal. Porque muchas veces ellos dicen, no, si yo tengo mi local habilitado por el servicio de salud, cumplo toda la norma. Pero empiezan en el andar y los pilla la máquina porque, sí, como dices tú, no se manejan en el software que tiene el servicio de impuesto interno para hacer factura electrónica. Porque sí, ahora estamos todos obligados a hacer facturación electrónica. Sí. Y se manean y empiezan a caer en, ¿cómo se llama? En deuda de impuestos. Y el que te cobra más caro en Chile por mora es el servicio de impuesto interno. Te castiga. Entonces, yo creo que ahí también, si el Estado está generando a través de fomento productivo, Corfo, Cercotec, todo lo que teníamos antes, políticas macro enfocadas en el desarrollo local para que la gente emprenda, para que la gente dé valor a su quehacer, yo creo que también tiene que haber una alianza con estos servicios. Porque al poco andar, la gente desiste. Y yo creo que esa es una de las barreras que tienen los emprendedores. ¿Por qué? Porque no tuvieron la formación tecnológica, no tuvieron una formación que les permita de repente acceder a internet, sí, respecto de buscar información y autocapacitarse, y los cursos que te ofrecen son muy estándar. O sea, el servicio de impuesto interno dice, yo, nosotros tenemos una charla tal día y fuiste, y si no fuiste, perdiste. Claro. El servicio de salud tiene su protocolo. A lo mejor hacer como del servicio al negocio, digamos. Uh-huh. No del negocio al servicio, no que el emprendedor vaya al servicio, bueno, va igual, pero a lo mejor hacer el ejercicio contrario, sí, sino que el servicio vaya a las comunidades. Yo creo que tiene que, porque a la larga el Estado gana, porque si, claro, esa persona logra formalizarse y mantenerse en esta formalidad que es dura, porque no es lo mismo vender con boleta que vender en la calle sin pagar impuestos. Sí, porque los impuestos nos ayudan a toditos, a la educación, sí, gratuita, a nuestra salud, que aunque algunos se quejan, es buena, pero para todo nos sirven los impuestos. Así que hay que tratar de que la gente se formalice, pero como ustedes dicen, ojalá en red, ojalá en cooperativismo. Y modernizando el Estado también. Bueno, sí, yo, la experiencia que tengo de servicio puesto interno de años, ahora se ha modernizado bastante. Ah, no, sí. Tiene ya personas más amigables, sí, atienden, llega al servicio y te atienden al chile. Sí, todos han cambiado un poquito, aunque todavía quedan algunos bastiones de los años 70 que te atienden pésimo, pero bueno. Ya jubilarán, digamos, en buena hora, tarea, porque no se modernizaron, digamos. Sí. No se modernizaron, pero nada que hacer. No. Oye, yo creo que el es importante, yo creo que aquí la gente, hay algo que se le olvida. Así como nosotros estamos generando esta conversación y que Radio Espacio nos ha invitado y es un tema interesante y entretenido, porque además, entre más conversamos, más ideas se nos van ocurriendo. Entonces, yo creo. Sí, estamos muy creativas. Entonces, yo creo que aquí a la gente de repente se le olvida. Porque tú me dices, ya, ¿y qué pasa si la gente de Pedro del Río se asocia y va a conversar? Pero al final, nosotros nos quedamos en esta conversación y las que tienen la idea, porque uno podrá salir consejero, ¿cierto? F128, Concepción, Chihuayante, Florida, podrá salir consejero regional, pero uno se nutre de la información que te trae la gente. No, y uno no, por lo menos no es mi posición de estar en la nube solamente del consejo y después volverlo a ver en 3-4 años más, ¿cierto? Porque si la gente no se da la valentía de organizarse y decirte, ya, vamos a ir a hablar con los consejeros, cualquiera sean, y te proponen una idea. Yo te digo, hoy día todo se puede hacer, solamente hay que trabajar en gestión e innovar en gestión. Y yo creo que las alianzas con los servicios, las alianzas con este comité productivo que es nuevo, las alianzas con el municipio, que tengan una focalización, pero también tiene que haber una base de proyecto detrás junto con la organización. Y yo creo que eso nosotros lo podemos trabajar. El tema es que hoy día las organizaciones tienen que comprarse el cuento también de lo que quieren, se tienen que apropiar del barrio en el que están. Entonces, si ustedes hoy día proponen, más allá de que vaya a ser esto o no, que el tema de las personas que cosen es potente aquí y que nosotros podríamos trabajar en algo a futuro, yo creo que hoy día están las instancias. Están las instancias para poder hacerlo, por lo menos están este canal abierto para poder trabajarlo en el futuro y que podamos avanzar en esas líneas. Pero si finalmente nosotros nos quedamos en esta conversación y nunca más nadie se acerca para poder trabajarlo, tú no, de verdad, uno que quisiera andar puerta por puerta preguntándole a todas las señoras si quieren o no, porque también tiene que haber una complicidad con el barrio. Eso y el barrio tiene que estar presente. Yo creo que también, te estamos pidiendo innovación a la ciudadanía, ¿cierto? A los negociantes, a los pymes, a la señora que tiene su costura. Pero yo creo que nosotros como consejero también debemos innovarnos. Yo, primera vez que voy como candidata a consejera en este distrito, F-127, como dice mi colega. Pero la tarde estuve en un taller en la cual se quejaban porque no tenían información. Entonces, ¿cómo yo puedo apoyar? Bueno, y le dije, yo me puedo instalar con una oficina acá en la comuna, y en la cual ustedes... fluida, digamos, entre ustedes, me visitan, nos preparamos, hacemos proyectos, les ayudo. O sea, también como la disponibilidad como consejera para mis votantes, en el fondo, porque si yo salgo consejera es por los votos, y por los votos yo estoy súper agradecida. Entonces, ese es el tema, cómo yo también me innovo. Sí, en el fondo. Respecto a eso era lo que yo quería hablarles un poquito. El tema está que muchas veces, común de los cristianos, no sabe cómo llegar a una oficina. Además, que me van a perdonar, pero lo que decía el otro día, el tema de la falta de información o el tema de la negligencia informativa que tienen los funcionarios de Estado, de gobierno, es horrible. Oye, perdón, ya me quieren colgar, pero es que es verdad. Es horrible, porque usted va... Entra a un lugar, por decir la intendencia, y le dicen, ¿dónde va? ¿Y con quién quiere hablar? Pido permiso para entrar. Claro, o sea, chuta. O sea, yo puedo hablar de registro civil en Santiago. Santiago, Chile. Ah, no, pero nosotros estamos hablando de Concepción. Pero Chile, es que es súper importante. Mira, en registro civil, uno entra la puerta así. ¿Qué necesita? El tiro hay una persona, y hay no una sola persona, hay varias personas. ¿Qué necesita usted? Ya, los facilitadores. Allá. Claro. Y facilitan, digamos, la entrada, la ubicación. Es como eso en el fondo. Claro, en un servicio de salud viene la señora herida. ¿Qué necesita? Para este lado vaya, para el otro lado. Y así. Sí, aquí también están. Hasta el guardia sabe aquí. El guardia de aquí. El guardia, el multipropósito. Sí, del registro civil. Y te orienta... Del registro civil, sí. Del impuesto interno también. Pero falta que el resto también se modernice y se les quite la... Hay que ponerse la camiseta en todo. La colita para que tienen, porque parece que... Disculpe que... Sin ofender. No ofende. Ah, pero hasta la señora que hace el aseo de repente no te contestará así como, bueno, es triste. Entonces, ¿cómo le puedo pedir yo a la señora Juanita, que tiene en su casa la máquina de coser y que hace las bolsitas para el pan, que vaya a querer hablar con una consejera que más encima no tienen, ¿cómo se llama esto? No son solamente consejeros, son consejeros y tienen sus pegas. Entonces, ¿cómo sabe la Juanita Pérez, cierto, que la consejera Escarlet Hidalgo atiende los lunes, miércoles y viernes de 4 a 7? Entonces, la invitación que nosotros les vamos a hacer como radio es, por ejemplo, que cuando ustedes dos sean consejeras, Dios nos ayude y nos ampare, ustedes vengan acá y nos puedan contar ese tipo de cosas. O por último... Están las bases de datos de todo el mundo. ¿Cómo no poder llamar a la señora María, así como nos exigen a nosotros, las organizaciones sociales, a presentarnos al municipio cuando somos electos? Que el municipio o los consejeros regionales o qué sé yo, los concejales, no sé, todo ellos tengan, les envíen a las organizaciones sociales también las bases de datos, de decirles, mire, usted cuenta con... Puede para tal cosa ir a donde este otro, este otro. O sea, como, no sé. Sí, una ayuda a memoria. Una ayuda a memoria. Pero, mira, ¿sabes tú que el gran reclamo que hace la ciudadanía? Es que no sabe. No, o sea, nosotros nos asomamos cuando estamos en elección. Sí. Y yo creo que no debe ser así. O sea, si queremos una postura de cambio, no debe ser así. O sea, nosotros tenemos que estar... en elecciones y después trabajando para la ciudadanía, así es, con la ciudadanía, y con no ellos, es solo, o sea, para esto. Claro. Pero y ahí rescato lo que dice Scarlett respecto, ya es hora. Ya. No, me falta algo. Que es un detalle pequeño. Mira, pero yo creo que ya sabéis, una pelea de micrófonos, señoras y señores. Acaba de entrar. No, pero convocar a la gente, que como dice Scarlett, ellos tienen que partir. O sea, aquí no pueden esperar. Si bien es cierto, ustedes cambian la modalidad de trabajo. Sí. pueden estar todos los días yendo a la oficina, visitando, pero somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que buscar a nuestras autoridades y empoderarnos. Es mutuo. Es mutuo. Creo que eso rescato y un poco de las dos, como para que eso ande. Yo solo para cerrar esto de que es complicado contactarse con los consejeros. Yo creo que hoy día hay un cambio. Nadie se acuerda que hace 4 años atrás votó por un consejero regional y ni se acuerdan por quién votaron. Sí, yo le he preguntado a todo el mundo y nadie se acuerda por quién votó. Entonces, hoy día, en esta campaña, la gente es más consciente de que el consejero regional existe y de alguna forma los medios también hayan ayudado para que la gente se informe y que sepa que existen y que existen fondos a los cuales la gente puede postular. Pero yo te digo algo más. No he encontrado ningún consejero regional de los que están en ejercicio que tengan publicada una página de ellos que digan todas las gestiones que han hecho o que no han hecho. Mira. ¿Cuántos recursos en proyectos se la han jugado con qué organizaciones? Tú no puedes hoy día mirarle a algún consejero de los electos y decir, ah, mira, este se la jugó por todas estas organizaciones. No hay. Nadie lo tiene. Entonces hoy día nosotros tenemos que apostar por un tema de transparencia también. Y que en esa transparencia está el correo, está el teléfono. Y si alguien quiere mirar, está disponible el contacto. Hoy día necesitamos transparencia y eso también lo tenemos que dar los consejeros regionales. Por eso tienes que votar F128. Sí, yo pienso que sí. Ahora, dentro del programa, nosotros le entregamos a los invitados un espacio para que nos cuenten. Ah, yo quería partir por ti, Scarlett. Ya se despidió ya. No, a ver, pero ¿cómo me que estás? Nos cuentes por qué los vecinos y vecinas de Concepción, Chiguayante y Florida voten por Scarlett F128. Yo quiero que hoy día la gente vuelva a tener fe. Yo creo que es eso, vuelva a creer. Yo sé que en estos años, buenamente, los medios de comunicación, la televisión en particular, y la prensa, han descubierto faltas de transparencia en varios de nuestros candidatos. Yo creo que hoy día la responsabilidad está en la mano de la ciudadanía. Hoy día yo me la juego por ser candidata a consejera regional, por mostrar un rostro nuevo, por ser una apuesta distinta, por apostar por transparencia y por apostar por compromiso. Pero depende mucho de la gente. Hoy día la gente, en sus manos está que averigüe sobre todos los candidatos, en este caso consejeros regionales por las comunas de Concepción, Chiguayante, Florida, y que entiendan también que apostar por rostros nuevos también es innovar en la gestión que tienen en el sector y que tienen en este caso en este distrito. Así que yo los invito a que puedan revisar mi página scarletthidalgo.core, que es el fanpage, y mi Facebook, que está abierto también para que puedan revisar. Yo soy administradora pública, psicóloga y tengo un magíster en educación, así que los invito a que puedan revisar. Yo estoy súper comprometida con este proyecto, acepté el desafío, creo que podemos avanzar en gestión y en otro tipo de aspectos con la gente, pero necesitamos el compromiso hoy día de la gente y que apueste también por rostros nuevos. Así que los invito a votar. Muchas gracias. Gracias, Scarlett. Virginia. Bueno, yo, como lo he dicho, la innumerable comité, juntas de vecinos en que he participado, la ciudadanía, el puerta a puerta. Soy una candidata presente, vivo en Penco, todo el mundo conoce dónde vivo, digamos. Estoy participando dentro de, como lo digo, del grupo de mujeres acá, de participar en la política, que nosotros somos muy pocas las que participamos en política. Actualmente hay 28 cores, de la cual 2 solamente son mujeres, por lo tanto invito a todas las mujeres a participar, a los hombres también, por supuesto, no estamos excluyendo a nadie. Soy una persona profesora, trabajé 9 años en un liceo de letras, soy ingeniera comercial, tengo un magíster en economía. Estoy preparada para este desafío técnicamente, pero además necesito que la ciudadanía participe. ¿Cómo participa la ciudadanía en esto? Votando. Es la única forma de que ustedes puedan demostrar que a quién más quieren o a quiénes menos quieren. Yo los invito a votar, a votar por Alejandro Guillier, presidente, con lo cual estoy con él, a votar por Virginia Valderrama, candidata a CORE, F127, y apostar una mirada diferente de participación, de comunidad, de trabajo en conjunto. Como lo he dicho, que ustedes aportan a mí, yo aporto a ustedes, ese es el feedback. Nosotros nos debemos al voto, tenemos responsabilidad ante la ciudadanía porque somos votadas, no somos designadas. Por lo tanto, en ese aspecto yo creo que es un trabajo serio el del CORE, es un trabajo que tiene que ver con recursos. En Concepción más de 120 mil millones de pesos se cursaron el año pasado, se gestionaron la mayoría, por lo tanto tiene una ejecución presupuestaria muy avanzada, muy buena, y eso significa que todo lo que se proyectó, se ocupó, se trabajó. Por lo tanto, ahora nos, es probable que nos den mucho más recursos, tengamos mucho más recursos, recursos que se ocupan en todos ustedes, en todos los vecinos, en proyectos, en trabajo, en arreglo de calle, en arreglo de pasarelas, en montones de situaciones que nos ayuda a toda la comunidad y que nos hace más grato la vivencia que tenemos. Yo lo digo, o sea, a lo mejor no le podemos aumentar el sueldo o la jubilación a un pensionado, pero le podemos aliviar la carga y a sacar proyectos para vacacionar, sacar proyectos de bajar el pasaje. Entonces hay muchas tareas que podemos hacer, podemos innovar también, y eso, de eso se trata. Así que los invito a votar. Gracias por este espacio, las chiquillas acá se han portado muy bien. Así que... gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Scarlett. Bueno, no nos queda más que despedirnos. Sí, porque si no nos van a echar. Nos van a dejar encerrados. Yo que quería café. Y alargar la cosa. Invitarlos, como decía Virginia, a votar este 19 de noviembre. Tenemos que salir a votar, tenemos que dar nuestra opinión. No nos podemos quejar si no hemos ido a emitir nuestro voto. Yo creo que eso es básico. Y no podemos dejar que una minoría escoja... Opinio. Y opine por la mayoría. Creo que es nuestro deber, vecinas y vecinos de Pedro del Río y sus alrededores. Y de Nonguén. Pues y de estamos... Nonguén, hoy día estamos en transmisión directa, mira, con Nonguén. ¡Saludos a Nonguén! ¡Saludos parte allá! ¡Parte de mi sector! Tenemos que hacerlo. Tenemos que el 19 es un deber cívico, es una fiesta, es una entretención, no sé, nacional. Salir de nuestras casas, ir a las urnas, emitir nuestro voto y volver. Y descansar el resto del día. Eso hay que hacerlo, no podemos perder los privilegios y los derechos que hemos ido avanzando en cuanto a gratuidad, en cuanto a derechos de la mujer, en cuanto a avances a lo que es defender la igualdad de oportunidades en el acceso a la salud, incluso la redistribución, que en una reforma tributaria que no es fácil explicar, sí está cumpliendo. ¿Ya? Yo valgo, yo voto, quiere estar con Pedro del Río educando, aprendiendo, porque todos los jueves aprendemos algo. Gracias a Radio Espacios también, a Radio Espacios, que nos da este espacio 107.3. No sé tú, Elvira. Yo solo decirles buenas noches, vecinos. Nos vemos el próximo jueves, nos escuchamos el próximo jueves en este mismo dial 107.3. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.